Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. En la conducción les acompaña Darío Males. 30 minutos de información cultural inician aquí. Ponga atención a los titulares. En Imbabura, el Salón de Ibarra llama la atención del público. Y en Perú, el film ecuatoriano cosecha un nuevo premio. Los detalles los conoceremos en el segmento Cortos desde la Casa. Un concierto de música universal, regional y ecuatoriana se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conoceremos más de este evento con nuestros invitados en la entrevista del día. En especiales desde la Casa les invitamos a conocer más sobre las elecciones de presidente y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este informativo es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en Pichincha en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas, en la 92.1 FM, Radio Macarena, y en Saraguro por Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Aquí iniciamos la emisión 149 del informativo Bitácora. Bienvenidos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos a su microinformativo Cortos desde la Casa. Iniciamos con la información desde el norte del país. El Salón de Ibarra atrae las miradas de escultores del país. Hasta este 26 de agosto, en el Centro Cultural Luis Reyes, conocido también como el Cuartel de Ibarra, se exhibe al público 17 trabajos de esculturas que son parte del Salón de Ibarra. La plastilina, madera y vidrio sobresalieron en el certamen que anualmente recibe obras de artistas de varias provincias. En la categoría escultura religiosa tradicional se destacaron las obras El Infierno de Jorge Ibadango, Procesión de Pablo García y Coronación de la Virgen de Carlos López. Ellos ganaron el primero, segundo y tercer lugar en su orden. Los trabajos Cristo Humano de Omar Puebla, Vestigio Divino de Edwin Limaico y Buscándote de Patricio Barberán lograron los tres primeros sitiales en la categoría de escultura religiosa contemporánea. Recuerde que la exposición estará presente en el Centro Cultural Luis Reyes, o conocido también como el Cuartel de Ibarra, hasta el 26 de agosto. Premio Espóndilo se suma a la lista de reconocimientos que cosecha el film ecuatoriano Alba. Antes de llegar a las salas de cine del Ecuador, la cinta Alba, de la joven directora Cristina Barragán, continúa cosechando reconocimientos en los principales circuitos cinematográficos del mundo. Es así que en pasados días, a los reconocimientos de Toulouse, Rotterdam, Tübingen y Colonia, se suma el de Lima. El jurado de la vigésima edición del Festival de Cine de Lima premió a la cinta como la mejor ópera prima. Para Barragán, la película desde su inicio buscó ser diferente. En el film se cuenta la historia de un padre que intenta acercarse a su hija en un momento en que ella comienza a convertirse en una mujer. Bueno, verás, el tema de adolescencia es un tema que ya me había interesado en los tres cortos, justo de niñas de 11 años, como que necesitaba hablar de esa ansiedad, porque me parece que es una edad como que tiene una mezcla entre ternura y dolor muy interesante, fascinante de hecho. Entonces, creo que hay pocas edades como tan limbo y tan importantes en la vida de una mujer como esa. Entonces, era como una necesidad hablar puntualmente de esa edad. No un poco más grande, no 14 ni 8, o sea, 11, 12. Supuestamente es una edad de florecimiento, y resulta que en Alba, por todas las circunstancias que le rodean, no está habiendo un florecimiento, sino que hay una etapa dolorosa. ¿Entiendes? Mientras las otras niñas están floreciendo, ella está viviendo un panorama mucho más tosco, más una feminidad más dura, digamos. La infancia y la pubertad son temas que tienen una historia en el trabajo cinematográfico de Barragán. Ha dirigido tres cortometrajes en donde trata este tema. Aunque aún no se cuenta con una fecha para el estreno en las salas de cine del país, Se conoce que luego de terminar de presentarse en varios festivales del mundo, esta cinta llegará al Ecuador. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Antes de dar paso a la entrevista del día, queremos recordarles a ustedes que también estamos en Internet. Pueden escucharnos a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. A continuación conoceremos sobre el concierto de música universal que se realizará próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es muy grato tener la presencia de Ramiro Guambauguete, con quien hemos compartido ya en algunos espacios sobre su evento Música Universal. Miren, esta ya va a ser la tercera edición de este Festival de Música Universal Latinoamericana y también Ecuatoriana, que tendrá lugar el próximo 26 de agosto, viernes 26 a las 19:30 en la Sala Jorge Casa. Nos acompaña el maestro Ramiro Guambauguete y también estamos junto a Alejandro Vázquez, él es violinista, y también Jorge Juan López, pianista, quienes participarán en este recital de música. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mucho trabajo, ¿cómo está este festival? ¿Cómo se está trabajando? Todo viento en popa, ya afinando detalles, ya los chicos también preparándose para el concierto, ya nos queda pocos días realmente. Agradeciendo la apertura de la radio de la Casa de la Cultura y de la Casa de la Cultura como tal, por brindarnos este espacio sin mayores tropiezos. Desde el primer día que hemos llegado nos han abierto las puertas, nos han dado facilidades. Entonces esto para nosotros es un gran avance, porque la cultura avanza gracias a los espacios libres que tenemos. Es muy importante señalar el origen de Música Universal, de este festival que tú lo llevas adelante de manera particular. Tú eres docente de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Sí, ¿no? Soy profesor del Conservatorio Nacional de Música, entonces tengo la suerte ahí de ir conociendo a los chicos, a los grandes talentos que se forman en el Conservatorio Nacional de Música, que más adelante despuntan y tienen la opción de viajar a otros países, como estos dos chicos que tenemos aquí en la tarde. ¿Qué tal si hablamos sobre este tema? Tras micrófonos adelantamos un poco el tema de que Alejandro y también Jorge Juan son parte del conservatorio, pero están próximos a salir del país a seguir preparándose a través de una beca. ¿Nos comentas más, Jorge? Claro, el día 15 de abril del 2016 entregamos nuestra carpeta de documentos en los que constaban notas tanto del colegio, uh-huh, o sea, del bachillerato general y del Conservatorio Nacional. El Ministerio de Educación revisó nuestras carpetas y nos puntuaron con un puntaje de 94 sobre 100. Uh-huh. En estos días estamos recibiendo la noticia de a qué universidad nos van a dirigir, porque tuvimos que aplicar a 6 partes diferentes. ¿6 universidades de Rusia? Sí. Uh-huh. Alejandro, nos comentas, ¿por qué Rusia? ¿O era la primera opción que ustedes tenían? Nosotros elegimos a Rusia porque el nivel artístico en general de allá es muy alto. Uh-huh. Tiene mucha historia en la trayectoria musical, ¿no? Y

En estas elecciones encontramos al doctor Hernán Rivadeneira Játiva, presidente del Comité Electoral de la Matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comentó que uno de los miedos del proceso electoral es la poca asistencia de los miembros de la institución. Bueno, esperemos que la gente concurra a votar. Definitivamente el ausentismo ha sido una situación que ha venido dándose en los procesos electorales. Según se me ha informado, hemos revisado, por ejemplo, lo que ocurrió hace 4 años, y en esa situación, naturalmente, en esa ocasión, votaron un poco menos de un centenar de miembros. Mire usted, de un padrón que llega casi a 600, pues efectivamente no hay una presencia adecuada de los miembros de la Casa de la Cultura, que tienen no solamente su nombramiento, su condición de miembros correspondientes, pero que también deberían pues ejercer este derecho cívico, esta obligación cívica de asistir con su voto para la elección de los dignatarios máximos de la Casa de la Cultura. De a poco se pudo evidenciar cómo fueron llegando músicos, pintores y actores a estas elecciones. Patricio Trella, quien es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participó en el sufragio, comentó sobre lo que espera de la institución en los próximos 4 años. Yo creo que, en primer lugar, seguir integrando, cobijando a los creadores, a los pensadores, a los artistas, literatos del país. Lo más importante es que acoja a todos. Lo segundo es que inicie un proceso de remodelación en lo administrativo, en lo jurídico, en lo conceptual, que implica también reconocer que hay un tránsito en el tiempo que demanda transformaciones para crecer, transformar para ser más grande y mejor institución. Como una medida de transparencia, el Comité Electoral Nacional hizo la invitación a un observador del Consejo Nacional Electoral a que participe en estas elecciones. Su misión fue observar los 4 procesos del sufragio y emitir el correspondiente informe. Básicamente, yo tengo que observar todas las fases, las 4 fases fundamentales de todo proceso electoral. La fase 1, que es la instalación de la mesa. La fase 2, que es la votación en sí mismo. La fase 3, que es el escrutinio, y la fase 4, que es el embalaje y el transporte hacia el sitio de verificación de todo el material utilizado. Bueno, nosotros a partir de nuestra experiencia prestamos toda la asesoría necesaria, pero es el Comité Electoral de la Casa de la Cultura el que toma las últimas decisiones. Nosotros no tomamos ninguna decisión aquí, solamente hacemos observación y presentamos un informe. En caso de haber alguna irregularidad, se presentará en el informe y inclusive este informe daría lugar a algún tipo de sanción desde el punto de vista electoral. A nivel nacional son cerca de 4.000 los miembros acreditados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Pichincha se encuentran 492. Hasta el cierre de esta emisión se conoció que una vez obtenidos todos los resultados de los miembros, tanto de la matriz como de los núcleos, se procederá a entregar los resultados a la Junta Plenaria de la institución, quienes con su votación darán a conocer a los nuevos presidentes de la institución para el periodo 2016-2020. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar especiales desde la casa, nos vamos a difundir la información que encontramos en las redes sociales, de manera especial en el Facebook de Radio Casa de la Cultura y también de otros gestores culturales de la ciudad. En el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura encontramos a Rosa Ponce. nos hace la cordial invitación a dos eventos a realizarse en el Centro Cultural Manantial del Sol, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector de San Antonio de Pichincha. El primero se trata de un cineforo del documental Sin Rastro, que aborda la desaparición de David Romo. Se realizará a las 19 horas de este jueves 18 de agosto. El segundo evento será el próximo jueves 25 de agosto a las 19 horas. En este centro cultural se realizará un concierto junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este centro cultural se encuentra en San Antonio de Pichincha, en la calle Hemisferio S1-128 y Equinoccial. Y nos desplazamos a otra cuenta, nos vamos a eventos culturales en Quito y sus alrededores y encontramos a Patricia Galarza. Nos dice: invitados al estreno de la obra de clown de la Corporación Humor y Vida, dirigida por Víctor Stivelman, del 18 al 28 de agosto en la Casa del Teatro Banlayerba. Se ubican en la Sodiro y Avenida 6 de Diciembre. Las funciones jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas 30. Finalmente tenemos la publicación de Elsie Dueñas. Nos comparte información del concierto Forever Class a ser el viernes 26 de agosto a las 20 horas en el cuarto piso del edificio Solamar, ubicado en la avenida Colón 1468 y 9 de octubre. El costo de la entrada es de $10. Para mayor información ustedes pueden comunicarse a los números, mucha atención, 0999-20-9092 o al otro número 099-76-21-62-4. Y con esta información vamos a dar paso a nuestro segmento Episodios. Recordaremos los hechos más importantes de este 17 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de agosto. En 1971 fallece en Guayaquil el poeta, profesor, Leovigildo Loaiza. Autor de Los Pasillos No Me Mates y Obsesión, música de Francisco Paredes, Amémonos Ahora, música de Nicasio Zafadi y Madrigal de Seda de Segundo Cueva. De un vergel florido, tu encanto seductor. En 1977 muere en Cotacachi Alejandro Proaño, músico, compositor, creó el pasillo Ojos que Miran, grabado por las hermanas Marín en Radio El Prado. En 1995, en el Auditorio de las Cámaras de Quito, suena por primera vez un piano hecho en América Latina, construido por Lucho Verdugo. Lo ejecutó el ecuatoriano Boris Cepeda, quien vino de Europa expresamente para el evento. En 1997 muere en Quito el guitarrista mexicano Joel Sánchez. Llega a Ecuador en 1956 con Guillermo Rodríguez, después de relacionarse con los embajadores cuando triunfaron en México. Que me tienes sufriendo de amor. En el 2003 fallece en Quito el poeta, músico, cantante, profesor de baile, publicista Ernesto Sandoval Villota. Son sus creaciones Los Pasillos Tan Mía y Tan Ajena. Querida, lejos del corazón que te... Musicalizado por Francisco Paredes Herrera. Un adiós, mi último adiós, que también se lo conoce. Lágrimas y recuerdos, música de Miguel Ángel Rojas. Ni que oigas nunca mi angustioso canto. Música.